escuchando La Facultad en Fuga Radio. Vamos a terminar esta pequeña presentación de las autoridades y vamos a pasar ahora sí a darle la palabra. Le voy a pedir a los traductores, a Ernesto y a Denise, que les agradecemos que se sienten, por favor, al lado del profesor Eugenio Riquez y que en la medida de lo posible vayan traduciendo cuando él habla. Antes de darle la palabra al profesor Eugenio Riquez, quiero decir que para mí, para nosotros, es un honor tener al profesor emérito de la Universidad de París 7 hoy y aquí. Estaba recordando algunos de su obra, una de las cuales me marcó mucho, que fue De la Horde à l'État, de la Horda al Estado, que él subtitula como Un espacio del psicoanálisis y la sociedad, en donde articula el inconsciente con lo cultural, el inconsciente con lo social, el inconsciente con la historia. Quiero decir públicamente que para mí esta primera obra que leí de Eugenio Riquez fue un reencontrarme con los cuestionamientos como investigadora más profundos, porque no hablaba solamente desde un lugar teórico y epistemológico, sino desde un lugar del patos, desde un lugar del afecto, desde un lugar de la comprensión y desde un lugar que atraviesa las fronteras disciplinarias. Creo que para mí Eugène es aquel que me ha enseñado a romper los dispositivos disciplinarios y saber que para entender al ser humano y a la sociedad es fundamental lanzarnos a la aventura de la articulación, del pensamiento complejo, del pensar en el I y no en el O, y tratar en todo momento como intelectual, como investigador, como científico, estar comprometido con el momento histórico que estamos viviendo. En su exposición final del primer encuentro de sociología clínica que se realizó en Uruguay en 1995, Eugene hablaba del Homo Faber, del Homo Sapiens y del Homo Ludens. El Homo Ludens, el Homo lúdico, el Homo, el ser humano capaz de llevar adelante la tarea de investigación y de acción desde el placer, desde el disfrute, desde el goce. Creo que los compañeros de sociología clínica y de psicosociología clínica que están hoy acá presentes, que son, yo diría que la mayor parte, amigos y grandes amigos nuestros, este grupo humano que constituimos, hemos ido aprendiendo a que no hay ciencia si no hay capacidad de goce, que no hay posibilidad de avance en el conocimiento si no hay articulaciones de afectos, que es imposible lanzarse a la aventura de querer comprender las transformaciones sociales y participar en estas transformaciones sociales si no generamos una empatía desde el patos griego con el otro, con los actores sociales, con la sociedad. Y Eugene, cuando hablaba del Homo Faber, del hombre, del ser humano que hace, cuando hablaba del Homo Sapiens, el que entre comillas sabe, y cuando hablaba del Homo Ludens, estaba hablando de la necesidad que como académicos y como universitarios tenemos de no dividirnos y articular el placer y la ciencia. Me parece fundamental hoy. Por otra parte, Eugene decía, nosotros somos indisciplinados. Y yo quiero recalcar esto. La disciplina, para Foucault, era una forma de disciplinamiento. Nos parece que para aprender el hecho psicosocial es importante romper las disciplinas, porque el ser humano, ese sujeto social complejo del cual habla Jacques Réaume, es fundamentalmente un ser incapaz de ser aprendido por una sola disciplina. Sin embargo, para lograr esta interdisciplinaridad o para lograr este indisciplinamiento, necesitamos fortalecer la disciplina. Necesitamos que desde cada una de las disciplinas tengamos un rigor epistemológico, teórico y práctico para romperlas después, para ser capaces entonces sí de crear una verdadera interdisciplinaridad, en donde el inconsciente y la sociedad, el inconsciente y la historia, el inconsciente y la política puedan empezar a, en esa articulación, a permitirnos a actuar no ya como académicos o como universitarios, sino simplemente, pero enriquecedoramente, como seres humanos. Si yo aprendí algo, y aprendí muchísimo de Eugène, es la capacidad humana, esa enorme cultura de Eugène, pero sobre todo ese ser humano que nos enseña a vivir. De pocas personas, Eugène, de très peu de gens, je peux dire ça. Profesor emérito, autor de una cantidad de obras. Acá tengo uno de sus últimos, Le goût de l'altérité, el gusto de la alteridad, de la horda al Estado. No, me parece aburrido leerle toda la obra de Enríquez. Sí me parece que para nosotros es un privilegio recibirlo entre nosotros. Quiero agradecerle su presencia. Yo siempre soy muy desordenada, quizás esto tendría que hacerlo al final, pero lo voy a hacer ahora, antes de que él hable, porque así es él el que va a cerrar esta primera mesa redonda. Y le voy a dar, primero, en nombre del equipo de organización nuestro, de Sociología Clínica, en nombre de Betty, de Ana Laura, de Mónica, de Marita, de Anabel, de Virginia, de Doris, les voy a dar este libro de Sociología Clínica, que es una serie de artículos de los uruguayos que estamos acá, y que me parece que es un honor para nosotros que lo lea, y que lo va a leer en español porque él habla portugués, entiende español. Y una placa en nombre del Congreso y de la Facultad de Psicología que le vamos a dar a Eugène Enríquez. Y un aplauso y le vamos a dar la palabra. Vamos a dejar a Eugène Enríquez en el centro. El rector de la universidad, que no es mi autoridad, me alegro mucho, que somos co-gobernantes de esta autoridad, en cambio. El rector de la universidad. Qué atrevido. Años en la Asamblea General del Claustro y en el Claustro de la universidad. Le vamos a dar permiso para que se retiren a Rodrigo Arocena, a Daniel Olesker y a Ricardo Erlich, y va a pasar entonces aquí Eugène Enríquez con nosotros. Y sí, compañeros franceses, mes collègues et mes camarades français, je vous demande pardon parce que on a considéré que c'était trop lourd pour nous, pour les étudiants, pour tout le monde, de traduire. Donc, de traduire toute cette partie-là de la table ronde. Par contre, merci. Par contre, on va traduire la petite conférence d'Eugène Enríquez et bien sûr, ensuite, on aura la conférence d'ouverture du congrès par le professeur Vincent de Gaulle-Jacques. Donc je te demande, Vincent, peut-être de passer ici avec nous, si tu veux, et on va essayer à trois de traduire Eugène Enríquez. Bon. Je suis très ému parce que je ne sais pas si je mérite toutes les choses adorables que vient de dire Ana María. Yo estoy muy emocionado porque no sé si yo merezco todas estas cosas que viene a decir adorablemente Ana María. Allez vite. Oui. Ça va? Très bien. Bon. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui étaient là avant moi et qui ont dit des choses tout à fait intéressantes sur les problèmes que vive ce pays. A las personas que estuvieron acá antes, a los ministros, que dijeron cosas tan interesantes sobre este país. Oui, vas-y. Ça va? Vas-y, on essaye de traduire vite, là. Bon, alors, je vais traduire, moi je pense que je vais traduire, allez. D'accord, c'est elle qui va traduire. Bon. Elle travaille trop, hein. Alors. Qui travaille demasiado, Anna. Nicole Aubert, l'urgence, oui, Nicole. Oui, le Nicole, oui, l'urgence du travail, l'anxiété. Voilà. Ah, voilà. Ouais, cool. Je ne peux pas avec moi-même, mais bon. No puedo conmigo mismo, la ansiedad y el hecho de querer traducir rápido. Y disculpen los traductores que son maravillosos, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Enormemente. Puedes descansar un momento, no hay problema. Tranquilamente. Merci beaucoup. Allez-y. Bon, alors, tout d'abord, excusez-moi de parler en français. Pardonnez-moi de parler en français. Parce que avec le nom que je porte, tout le monde pense que je suis d'origine espagnole. Con el nombre que llevo, todo el mundo piensa que soy de origen español. Ce qui est vrai, mais mon origine espagnole remonte à plus de 500 ans. Lo que es cierto, pero mi origen español remonta a más de 500 años. Quand mes ancêtres ont été expulsés d'Espagne et ont dû se réfugier d'abord en Italie et ensuite en Tunisie, donc en Afrique où je suis né. Cuando mis ancestros fueron expulsados de España y tuvieron que refugiarse primero en Italia y después en Túnez, donde nací. Je disais que j'étais très ému par l'accueil. Et je suis très ému d'être à Montevideo. Estoy muy emocionado por la recepción y muy emocionado de estar aquí en Montevideo. Car Montevideo, je l'ai déjà dit autrefois, mais je le répète, c'est quand même une ville qui a donné naissance à trois grands poètes français. Ya que Montevideo, ya lo dije en otras oportunidades, pero lo repito, es una ciudad que ha dado nacimiento a tres grandes poetas franceses. Au 19e siècle, à Isidore Ducasse. En el siglo XIX, Isidore Ducasse. Pas de problème. Qui se faisait appeler Comte de Lautréamont et qui a été l'inspirateur des surréalistes. Que se hacía llamar el Conde de Lautréamont y que fue el inspirador de los surrealistas. Et comme dans ma jeunesse, j'étais un des derniers poètes médiocres, naturellement, à participer à l'aventure surréaliste, cette chose est importante pour moi. Y como en mi juventud fui uno de los últimos poetas mediocres a participar en el movimiento surrealista, este acontecimiento tiene mucha importancia para mí. Et puis il y a eu Jules Laforgue qui a tellement influencé la poésie anglaise du XXe siècle. También estuvo Jules Laforgue que ha influenciado de manera tan considerable la poesía inglesa del siglo XX. Et puis au XXe siècle, le délicieux Jules Supervielle. Et on sait qu'il y a une partie de la famille Supervielle qui vit toujours en Uruguay et une autre qui vit en France. Y en el siglo XX, el delicioso Jules Supervielle, y sabemos que hay una parte de la familia Supervielle que vive en Uruguay y otra parte que vive en Francia. Il faut dire que Marco Supervielle, le petit enfant de Jules Supervielle, sera avec nous, Betty, ce matin. Esta mañana, Marco Superviel, que es sociólogo y que estará con nosotros en el Congreso esta mañana. Avec grand plaisir. Et puis, ça me Montevideo, ça me rappelle aussi, et cela est marqué dans la ville, la fameuse aventure de l'aéropostale avec Mermoz, il y a une statue de Mermoz à Montevideo, et avec Saint-Exupéry. Y Montevideo me recuerda también, y esto está marcado en la ciudad, la aventura aeropostal de Jean Mermoz y de Saint-Exupéry. Et à ce propos, je voudrais noter le nom d'une personne que les Français connaissent bien et que vous connaissez sans doute moins bien. Y quisiera hacer alusión al nombre de una persona que los franceses conocen bien y ustedes tal vez un poco menos. Joseph Kessel, qui a été un grand reporter et un grand romancier français né en Argentine. Joseph Kessel, que fue un gran periodista y un gran novelista nacido en Argentina. Et qui était un grand ami de l'Uruguay et également de Mermoz, sur lequel il a écrit un livre, et de Saint-Exupéry. Et qui fut un grand ami de l'Uruguay, de Mermoz et de Saint-Exupéry, écrivit un livre sur Mermoz. Et c'est Joseph Kessel qui, à 20 ans, m'a d'une part parlé de l'Uruguay et de l'Argentine, naturellement. Y es Joseph Kessel que cuando tenía 20 años me ha hablado por una parte de la Argentina y del Uruguay. Mais qui surtout m'a donné quelques conseils pour conduire ma vie. Y sobre todo me dio algunos consejos para llevar mi vida, conducir mi vida. Que j'ai suivi heureusement. Que he seguido por suerte. Parce que sinon, peut-être que j'aurais été un délinquant. Porque si no, tal vez hubiera sido un delincuente. Et non pas le professeur émérite qui est invité d'honneur dans votre université. Y no el profesor emérito y el invitado de honor de vuestra universidad. Et puis quand je suis ici, naturellement, ça me fait penser à toutes les luttes que vous avez eues. Y cuando estoy aquí, por supuesto, me hace pensar a todas las luchas que han tenido. Depuis effectivement que vous avez dû conquérir votre indépendance. Desde el momento de la conquista de la independencia. Contre les Espagnols. Contra los españoles. Contre les Argentins. Contra los argentinos. Contre les Brésiliens. Contra los brasileños. Contre la Grande-Bretagne. Contra la Gran-Bretagne. Tout le monde avait envie de manger un peu l'Uruguay. Todo el mundo tenía ganas de comerse un poco el Uruguay. Mais heureusement, vous avez eu de grands hommes, en particulier, je citerai simplement José Artigas. Pero por suerte tuvieron a grandes hombres, voy a citar en particular a José Artigas. Et vous avez pu fonder très tôt une république démocratique. Y pudieron fundar muy, muy pronto, muy rápidamente una república democrática. La première constitution démocratique qui a eu lieu en Amérique du Sud. La primera constitución democrática que tuvo lugar en América del Sur. Qui a été parfois amendée, parfois reniée, mais une constitution démocratique forte. Que fue amendada a veces renegada, pero que fue una constitución democrática fuerte. Ce qui fait que en Europe, on parlait toujours de l'Uruguay comme de la Suisse de l'Amérique latine. Lo que hace que en Europa se hablaba siempre del Uruguay como la Suiza de América Latina. Et puis plus récemment, naturellement, vous avez connu tout à fait autre chose, des luttes, vous avez connu la dictature. Y más recientemente, por supuesto, han conocido otras cosas, han conocido luchas, han conocido la dictadura. Vous avez connu pour certains la torture, pour d'autres la mort, pour d'autres encore l'exil. Para algunos la tortura, para otros la muerte, para otros el exilio. Et heureusement qu'un certain nombre de pays d'Europe, dont la France, ont accueilli un certain nombre d'Uruguayens au moment les pires. Y por suerte, algunos países de Europa han podido recibir a algunos uruguayos en los peores momentos. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu de résistance armée, mais je pense à quelqu'un de très proche. Y al mismo tiempo, si no hubiera habido resistencia armada, y pienso aquí a alguien muy cercano. S'il n'y avait pas eu dans le peuple uruguayen une volonté bien connue de vouloir de la liberté. Si no hubiera habido en el pueblo uruguayo una voluntad bien marcada y conocida de un querer la libertad. Nous ne serions pas tous là réunis aujourd'hui. No estaríamos aquí todos reunidos. D'autant plus que j'ai vu dans les journaux, car j'arrive à lire un peu l'espagnol, que on remet en cause la loi d'amnistie des militaires. Hein. Sobre todo cuando he leído en los diarios, ya que entiendo, puedo leer un poco en español, que se está poniendo en duda o en cuestión la ley de caducidad con respecto a los militares. Et je trouve que c'est une fort bonne chose. Y me parece una cosa muy buena. Parce que si on peut pardonner à des gens qui demandent le pardon. Porque si se puede perdonar a gente que pide el perdón. J'ai toujours écrit pour ma part, puisque j'ai aussi participé aux luttes contre la colonisation française. Siempre he escrito de parte mía, ya que siempre he participado a la lucha contra la colonización francesa. Qu'il ne fallait jamais pardonner aux coupables qui étaient contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Que nunca hay que perdonar a los culpables que están orgullosos y contentos de haber hecho lo que han hecho. Pour moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Qui a servi d'inspiration au livre de Hemingway qui s'appelle Pour qui sonne le glas. Hay una frase que me gusta mucho y que ha servido de inspiración al libro de Hemingway para quien suenan las campanas. Qui est celle d'un poète anglais John Donne du XVIe siècle que je vais vous lire. Del poeta inglés John Donne del siglo XVI que les voy a leer. Nul homme n'est une île complète en soi-même. Ningún hombre es una isla completa en sí mismo. Chaque homme est un morceau du continent. Cada hombre es un pedazo, un trozo del continente. Une partie du tout. Una parte del todo. La mort d'un homme me diminue. La muerte de un hombre me disminuye. Moi aussi. Parce que je suis lié à l'espèce humaine. Yo también, a mí también, porque estoy ligado a la especie humana. Et par conséquent, ne demande pas pour qui sonne le glas. Y por consiguiente, no le pidas para quién suenan las campanas. Il sonne pour toi. No preguntes para quién suenan las campanas, sino que están sonando para todo el mundo, para ti. Pour moi, il a toujours été essentiel de penser l'individu non pas seul, mais dans des collectifs qui pensent. Para mí siempre ha sido esencial de pensar el individuo no solo, sino en colectivos que piensan, qui agissent et qui mesurent les conséquences de ce qu'ils font. Que actúan y miden las consecuencias de lo que hacen. Et c'est pour cela que je me suis aventuré dans la psychosociologie et la sociologie clinique. Y es por eso que me aventuré en la psicosociología y en la sociología clínica. Naturellement, pas seul, justement, avec beaucoup de personnes qui sont là. Naturalmente, no solo, sino con mucha gente que están aquí presentes. Parce que nous avons tous la même idée. Porque tenemos todos la misma idea, que rien n'est possible si les individus ne sont pas profondément des sujets conscients de leur action, de que nada es posible si los individuos no son sujetos conscientes de sus acciones, et conscients qu'ils appartiennent eux aussi à, je dirais, l'espèce humaine tout entière. Y conscientes de que pertenecen ellos también, diría, a la especie humana en su totalidad. Une de mes grandes amies françaises, qui était une psychanalyste qui s'appelait Nathalie Salzmann. Una de mis grandes amigas francesas, una psicoanalista llamada Nathalie Salzmann, qui était d'origine russe et qui connaissait tous les problèmes qui avaient existé en Union soviétique. Que era de origen ruso y conocía todos los problemas que existían, que habían existido en Unión Soviética. Disait très bien que pour elle, une psychanalyse réussie, une psychanalyse valable. Decía muy bien de que para ella un psicoanálisis logrado, un psicoanálisis válido, n'existait que lorsque l'analysant repartait en ayant envie de faire quelque chose avec les autres et étant plus conscient des problèmes psychologiques et des problèmes politiques. Existía cuando el analizante se iba con ganas de hacer cosas para los otros y era más consciente de los problemas psicológicos y de problemas políticos. Era más consciente en relación a los problemas psicológicos y a los problemas políticos. Y que, par contre, lorsque quelqu'un partait en étant content de lui-même, quand la psychanalyse était finie, qu'il était content de lui-même. Y mientras que cuando un analizante se iba contento de sí mismo al terminar el análisis, elle disait, la psychanalyse est ratée. Decía, bueno, no se ha logrado el proceso psicoanalítico. Et c'est pour cela que, avec nos amis, je vais pas détailler, vous allez avoir deux jours et demi de colloque, qu'avec mes amis, nos amis, maintenant, au travers de l'Amérique, de l'Europe, etc., Russie. Y es por eso que con nuestros amigos, bueno, no voy a dar detalles, ya que van a tener dos días y medio de coloquio. Nous tenons tellement à faire en sorte que les gens puissent effectivement évoluer profondément. Queremos tanto, digamos, de hacer de manera tal que la gente pueda evolucionar profundamente dans un monde qu'ils construisent de façon plus démocratique, en un mundo que construyen de manera más democrática, et que justement ils puissent faire en sorte que ça soit de la démocratie au quotidien, y puedan hacer de manera que sea democracia en lo cotidiano, comme disait dans le temps William Reich, como decía William Reich en aquel momento. C'est-à-dire une démocratie concrète dans le travail, avec sa famille, avec ses amis, avec ses amours, etc. Es decir, una democracia concreta en el trabajo, con su familia, con sus amigos, con sus amores, etc. Et cela, il faut bien le voir, c'est un problème difficile. Tout le monde parle facilement de la démocratie. Y este es un problema difícil. Todos hablan fácilmente de la democracia. Parce que parler de la démocratie, c'est facile. J'ai vu des tas de personnes autoritaires dans ma vie parler de démocratie. Porque hablar de la democracia es fácil. Vi muchas personas autoritarias hablar de la democracia en mi vida. J'ai connu beaucoup d'hommes de pouvoir. Conocí muchos hombres de poder. Des premiers ministres, des présidents de la République. Ministros, presidentes de la República. Qui avaient toujours ce mot de démocratie dans la bouche. Que tenían siempre esta palabra democracia en la boca. Mais qui ne supportaient pas. Pero que no soportaban. Que la moindre de leurs décisions soit contestée. Que la menor decisión suya fuera contestada, contrariada. Et c'est normal, parce que ce n'est pas seulement les hommes de pouvoir qui ont ce problème-là. Y esto es normal porque no son solo los hombres de poder que tienen este problema. Nous pouvons avoir tous le même type de problème. Todos podemos tener este mismo tipo de problema. Si on s'interroge bien soi-même, on s'aperçoit que parfois on est trop autoritaire vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis de son mari. Si nos analizamos a nosotros mismos, vemos que muchas veces somos autoritarios con respecto a nuestros esposos, a nuestros niños. Que on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas discuter. Que no podemos comprender, que no podemos discutir. Et que donc, effectivement, comme le disent tous les grands sociologues, la démocratie, ça s'invente tous les jours. Y entonces, como lo dicen los sociólogos, la democracia se inventa todos los días. Dans les gestes quotidiens, dans la manière quotidienne de fonctionner. En los gestos cotidianos y en la manera cotidiana de funcionar. Je ne veux pas être plus long pendant l'ensemble de ce colloque. Je dirais les différents thèmes les plus importants vont être abordés. No quiero ser muy largo en este coloquio, los diferentes temas van a ser abordados. Les problèmes politiques, les problèmes d'éducation. Problemas políticos, problemas de la educación. Les problèmes de relations avec les êtres humains, les genres humains, la sexualité. Problemas de relación de los seres humanos, de la sexualidad. Et puis aussi tous les problèmes liés naturellement à ceux qui sont exclus. Y los problemas que están ligados a los que están excluidos. Et à notre monde de l'hypermodernité. Y a nuestro mundo de la hipermodernidad. Simplement ce que je voudrais dire pour terminer. Lo que quisiera decir para terminar, c'est qu'il me semble que pour que ce colloque soit vraiment réussi, que para que este coloquio sea realmente un éxito, il faut pas seulement que les intervenants fassent de bonnes conférences ou de bonnes interventions. No es solo que los conferencistas hagan una buena intervención. Il faut que l'ensemble du public puisse réagir. Es que el conjunto del público pueda reaccionar. Puisse se sentir impliqué. Pueda sentirse implicado. Pour que ce colloque puisse être véritablement une construction collective. Para que este coloquio pueda ser verdaderamente una construcción colectiva. Et je vous fais confiance pour réussir cette construction collective. Y confío para lograr el éxito en esta construcción colectiva. Je vous remercie. Les agradezco.